Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock, arrancando en este 2024, en este febrero hermoso, iniciando este febrero para todos ustedes, pues luego de una larga pausa por muchas circunstancias la cual vivimos por acá. Pues en lo personal, extrañaba ya estar con todos ustedes, mi gente de La Vieja Guardia. Y pues, le vamos a dar las gracias a nuestro amigo, hermano, siempre pendiente del programa, el señor José Manuel Fon, directivo de la estación de 7rockradio.com, www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Sí, señor, allí está el señor José Manuel Fon, ya lo dije, directivo general de la estación. Eris Curpi está en marketing y diseño, Frank López está en la musicalización y Roberto Arteaga está en la coordinación de los programas. Así que pues, allí estamos con la gente de 7rockradio.com, y también vamos a agradecer a la gente de www.cerebrosexprimido.com, acá en la capital de Venezuela, Caracas, quienes siempre han confiado en nuestro trabajo. Pues allí estamos, en ese gran circuito radial, pues nosotros utilizando este par de plataformas digitales para llevarle la mejor música en los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá, Robertinho. Y por allí está nuestro gran amigo Osman Ruiz y Luis Orozco, quienes son los responsables de Cerebros Exprimido. Pues gracias a ellos, nosotros estamos acá en La Vieja Guardia, llevándole lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Y arrancamos por allá, sí señor, con la banda Iceberg INC de Colombia, de nuestro gran amigo Luis Isidro González, quien fue vocalista de Arcángel acá en Valencia, Venezuela. Y seguidamente con la banda española Azrael. Así que pues, par de bandas iniciando en La Vieja Guardia. Más adelante, más comentarios. Y pues, el team de La Vieja Guardia, Roberto Arteaga. ¿Quiénes están allí? Pues Carlitos Ortega en la coproducción del programa. Y en los comentarios más acertados de las bandas que siempre está por allí consiguiendo Carlos Ortega. Por allá en Argentina, en San Juan, en la provincia, tenemos a Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Y pues Elisa Hernández acá en Valencia con las efemérides de La Vieja Guardia. Todos nos estamos reactivando. Así que poco a poco vamos a empezar a mostrar el trabajo que cada uno realiza dentro del programa La Vieja Guardia. Y por aquí, quien les habla, saluda, conduce, mezcla, edita, monta La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. Sí, señor, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Guaya, guaya, guaya, guaya, guaya. Ti disarmerà, è quella voglia della carne che ti ipnotizza e ti fa perdere la testa, mostrando sulla mente la torsione di un corpo che ti fa ingoiare. Amore e sesso estremo, confondo in un ballino, è una troia questa società che ti spinge a godere di ubriacaccia. Corpi si contraggono addosso, i sogni tuoi, è un orgasmo telematico, senza tutto ti sazierà. Lungo il capolinque si insinuano dove vuoi, il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Ora più niente lunghi il corpo fa, quella goccia di sudore fredda scivola, ti regala l'emozione, la donna che in fondo è quella che nei sogni ti appagherà. Amore e sesso estremo, confondo in un balleno, è una troia questa società che ti spinge a godere di ubriacaccia. Corpi si contraggono addosso, i sogni cosa será lungo il capolinco e si insinuando dove vuoi il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Ti sazierà lungo il corpo lingue si insinuando dove vuoi il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Olá amigos, eu sou Marcelo, barrista e vocalista da banda brasileira Los, e les envio um saludo desde Brasil a todos os amigos de Venezuela e um abraço e um saludo especial para o programa La Vieja Guardia. Esto, se queres conhecer mais a la banda Los, por favor, acesse nossas redes sociais, pode encontrar os enlaces em Los Band. .com, losband.com. Es esto, fuerte abrazo y let's rock. We'll be right back.

señor, la banda colombiana de Medellín, Datura, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y anterior a esto, ya saben, por allí Marcelo lo dijo, la banda Los de Brasil y mi gran amigo Max Montanari desde Italia, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ya lo sabes, que estamos en www.7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, 7 Rock Radio. Y estamos en www.cerebrosexprimido en podcast para tu mayor comodidad, donde quieras, con quien tú quieras. La Vieja Guardia lo puedes disfrutar en ese gran circuito radial. Así que pues, estás cubierto, ya lo sabes. Nosotros llegamos a los 4 puntos cardinales, a los 5 continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y por acá se vienen muchísimas cosas buenísimas para Valencia, donde La Vieja Guardia está instalada. Y pues muchos de ustedes saben que por acá Roberto Arteaga Núñez es el baterista fundador de la banda Enduro. Hoy día está Pedro Silvestre en la vocalización y guitarra rítmica, Roy Medel Corral está allí en la guitarra líder y nuestra amiga Franji está en el bajo. Pues sí, tenemos a una fémina en el bajo, quien se está montando durísimo para que pues disfruten de lo mejor de Enduro. Y por allí se acercan eventos donde va a estar Enduro participando, muchas sorpresas que van a estar por allí conociendo de Enduro. Y para que disfruten del tema rockero soy, con la voz de Pedro Silvestre, con ustedes Enduro de Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Baby, Hola, pueblo de Venezuela, acá quien habla es Fernando Donazzi de Templo Mayor. Soy el guitarrista y vocalista de esta banda acá de São Paulo. Les dejo un gran saludo a la vieja guardia de Venezuela. Dale. Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. Aztecas, pueblo Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Entre mi cuerpo y mente, disensión. ¿Qué es lo que sucede con toda nuestra gente? Pobreza y violencia invaden nuestra mente. Muerta de repente de seres inocentes. Tengo que escapar de toda esta mierda. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Es una batalla tan interna que no podré resistir. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. En la disensión de cuerpo y mente, en la disensión de mi interior. De mi interior. De mi interior. De mi interior. ¿Qué es lo que sucede con toda nuestra gente? Pobreza y violencia invaden nuestra mente. Muerta de repente de seres inocentes. Tengo que escapar de toda esta mierda. Los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Es una batalla tan interna que no podré resistir. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. En la disensión de cuerpo y mente, en la disensión de mi interior. De mi interior. De mi interior. De mi interior. De mi interior. Llamar a siete más. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Todos los demonios que hay en mí tratan de llamar a siete más. Señor, sonando la banda peruana Amazúa. Aquí está nuestro gran amigo, hermano Miguel Ramírez, quien hoy día es papá y hay que felicitarlo por ser papá. Y por ahí Chochito anda, su papá José Gregorio Ramírez. Pues sí, señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, anterior a esto, la banda venezolana argentina, Guerra Santa. Un gran saludo a su vocalista Marino Vázquez. Y anterior a esto, Templo Mayor, esta banda que nos envía nuestra amiga Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, pues esta gente de San Pablo, por allá Templo Mayor de Argentina con ese tema también que estuvimos escuchando por allí. Así que, pues, y ya le había presentado a la banda de acá de Valencia, el Duro, donde yo soy el baterista. Así que bueno, pues, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Por allí se hizo acá en Valencia el cumpleaños a nuestro gran amigo Clary Vargas, conocido como el Cochino Mayor. Por ahí estuvo tocando a la gente de Blacken, entre otros. También estuvo celebrando su cumpleaños este pana, el guitarrista de la banda Gilman, Claver. Y pues este par de eventos que se hicieron simultáneos en la ciudad, a distancia cada uno de ellos, pero pues se disfrutó de todo lo que fue esta noche festiva de estos grandes amigos del rock en Valencia. Pues también por allí ya se vienen otros eventos que están pautados. Vamos a estar hablando más adelante de todo esto. Pues ya saben que estamos retomando La Vieja Guardia, que por problemas de técnicos y entre otras cosas, ocupaciones personales, La Vieja Guardia se había suspendido por un rato. Pero en este año nuevo 2024, arrancando en este febrero bonito y con lluvia en la ciudad, pues La Vieja Guardia está con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 9, 8 y 10 de la noche, y en podcast en Cerebros Exprimido para tu comodidad, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia por 7 Rock Radio. Boy! vieja guardia. ¡Ay! Dale tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. ¡Ay! Yeah. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda venezolana de Caracas, arrecho sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Más caña, más vino. Y esta banda estará próximamente este 24 de febrero allí en el Gilman Fest Caracas, compartiendo tarima junto a la banda Gilman, al señor Casino, a las bandas colombianas Ursus de mi amigo Félix y de mi amiga Diana Cañón, y la banda legendaria de Colombia Kraken. Así que pues ya saben, arrecho va a estar allí compartiendo tarima con todas estas bandas, y nosotros estaremos allí disfrutando de este gran evento. Así que lo mejor para Franklin Zambrano, quien es el culpable de esta banda que esté haciendo de las suyas. Nosotros en La Vieja Guardia te debemos recordar que estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche en www.7rockradio.com. Allí José Manuel Fon es el directivo y siempre está pendiente de todos ustedes. También estamos en www.cerebrosexprimido.com, en podcast, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras, a tu mayor comodidad. Ya lo sabes que con nuestras plataformas digitales nosotros llegamos a los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, los cinco continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía, al infinito y más allá. Esta es La Vieja Guardia. Por acá Roberto Arteaga Núñez, conductor y productor, con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia. My eyes. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sueños me revelan. escuchas La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. La banda polaca Sify Kirk sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Gracias a mi amiga Eva María Martínez, que pues es una de nuestras colaboradoras a nivel musical desde Europa, desde allá, desde Polonia. Ella es promotora de bandas de metal. Pues también hay que agradecer a nuestro amigo Salvatore Mr. Jack, que nos envía desde Italia. Francis Taza nos envía desde España. Y pues ya saben que Betty Martinolas maneja bandas argentinas como también de Latinoamérica. Pues por allí Carlito Ortega se encarga del resto de las bandas. Y bueno, ya saben que mi amiga Elisa Hernández está con sus efemérides. Y nosotros recibimos material de todos aquellos que deseen enviarlo. ¿A dónde? Al correo lavieja guardia radio valencia@gmail.com. También nos consigues como @RobertoArteaga por todas las redes sociales. Y a La Vieja Guardia, @lavieja guardia en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ya se llama otra cosa, pero ahí estamos todavía. Lo cierto es que a través de www.7rockradio.com estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Y pues también estamos en www.cerebrosexprimido.com. Ya estamos en la hora de la despedida y tenemos que agradecerles entonces al señor José Manuel Fon, quien es directivo de 7rockradio.com, al señor Eris Cupi, marketing y diseño, a Fran López en la musicalización, Roberto Teaga está por allí en la coordinación, y en Cerebros Exprimido a Osman Ruiz y a Luis Orozco. Ellos son los encargados de este portal web. Así que nosotros, con ellos dos, le llegamos a los cuatro puntos cardinales, a los cinco continentes, al infinito y más allá, a La Vieja Guardia. Sí, señor, se despide en este inicio del mes de febrero de este año 2024 con este primer programa para todos ustedes. Ya vamos a tener entrevista, vamos a tener muchísimas cosas pendiente. La Vieja Guardia TV, sí señor, La Vieja Guardia TV se viene por allí. Vamos a estar realizando entrevistas en video para nuestro canal de YouTube y entre otras cosas por allí. Así que La Vieja Guardia TV se viene con todo el poder del rock. Claro que sí, ya lo dije. Y pendiente lo demás, nosotros nos vamos a despedir y le damos las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana y lo que se aguantaron un buen rato por La Vieja Guardia. Recuerda, la naturaleza puede vivir solita sin el hombre, a cambio nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. Agradecemos también a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga, a mi hijo Roberto Jesús Arteaga, toda la familia en pleno, con las arepitas, con las hamburguesitas, siempre pendiente de todo esto. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Eres la mujer de altura, na, na, na. La mujer de altura, na, na, na, na. Así suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.